Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles, ven la fantasía que vuela el alma de los poetas. La llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrás por qué los grandes tienen hijos de papá, y ves la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla. Y siempre lista la sala para aterrizar en pista. Que camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad.